La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes ponen la otra oreja a sus versiones sonoras desde Chiapas en este 2013, transmitiendo desde Comán y Lel, Mirada Colectiva. El mail, otraoreja@gmail.com, y en el Facebook, La Otra Oreja. Nos están escuchando los domingos en FM La Tribu de Buenos Aires, en varios días por Contagio Radio de Bogotá, en Colombia, por Radio Libre de Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires, Radio Capoma, en el norte de Argentina, en Jujuy, allá muy cerquita de Bolivia, los compañeros de Capoma transmitiendo los martes a la noche. Radio Asamblea los martes a la tarde, como a las 6 de la tarde, ahí en Buenos Aires también poniendo la otra oreja. En la locución Liliana Daunes y Zoe. Y anunciamos dos proyectos serían, sí. Paxilcop, la Escuela de Lenguas Mayas, Tzotzil, Tzeltal y Español también, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. ¿Sí? Ahí pueden entrar a www.baxilcop.org. Y un programa súper interesante, Chiapas a Contrapelo, el programa especial a fin de julio, justo antes de la escuelita zapatista, que a propósito salió un comunicado hoy, con buenas noticias y malas noticias. Sugerimos entrar al enlace zapatista y verificar ahí cuáles son las buenas y cuáles son las malas del EZLN sobre la escuelita zapatista a desarrollarse en agosto. Bueno, decíamos de Chiapas a Contrapelo, este programa justo antes de la escuelita zapatista, de las fiestas por los 10 años de la Junta de Buen Gobierno zapatistas. Bueno, desde San Cristóbal de las Casas, este programa de reflexión con distintas visiones sobre el espacio, el hábitat y las contradicciones de la conformación espacial y las políticas neoliberales, ¿no? De San Cristóbal de las Casas, de Chiapas, de México. Se puede entrar a la página www.chiapasacontrapelo.cronopios.org. Y estamos haciendo este programa especial, muy especial, a 7 años de la rebelión popular de Oaxaca. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Recordando el aniversario, 7 años de la rebelión popular en Oaxaca, estamos en Comán y Lel, desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, junto con Medianoche del Centro de Medios Libres de México, recordando musicalmente también los hechos históricos, ¿no? Algo que no había precedentes en México, ¿no? De esa revolución, esa rebelión popular que nace a partir de la represión sufrida por los maestros en manos del gobierno, ¿no? Y no solamente de la policía, del ejército, sino de los paramilitares. ¿Cómo va? Sí, habría que checar, porque de repente eso, como un poco en tema de memoria histórica, hay una amnesia general y todo se va tapando, ¿no? Entonces habría que ver qué otro movimiento en México nace tras una represión. Hay tantas represiones que habría que hacer una cuenta muy finita. Pero sí, sí es de repente inusitado que surja inmediatamente tras una represión que no surgió de un proceso organizativo acordado, calculado, sino que surgió inmediatamente después de una masacre el 14 de junio contra profesores y profesoras que estaban en plantón en el centro de Oaxaca exigiendo negociar con el gobierno